other with all we would ever need. Love was strong for so long. Never knew that what was wrong, oh baby, wasn't right. We tried to find what we had. Till the sadness was all we shared. We were scared this affair would lead our love into something. La música de Earth, Wind and Fire, After the Love Has Gone, després d'haver marxat l'amor. Cançons que ens acompanyen a través del nostre espai de Musicòpolis, com aquesta, Let It Shine, Deixa que brilli, càrrec de Zucchero. Senza luce, domeniche di gospel nell'aria e giorni luminosi solo di te, solo di te. L'amore sa che tutto brilla. Sing it! perdo la mia fede che avevo in te, tornerà il buio, perché di te io mi illumino, solo di te, solo di te. L'amore fa e tutto brilla. Wicked Game, la cançó de Chris Isaak després del tema de Zucchero, el Let It Shine, aquí a Musicòpolis. És qüestió de prioritats, escoltar cançons dels Pets. Yeah. todos estos años pensaba en ti. Yo no quiero perderte, pero mi mala suerte me conduce hasta la soledad. Y no quiero odiarte, y de tanto amarte, eres tú el que más me hace llorar. Y dura, levantando bien la frente, con motivo convincente, rebasando mi cordura, pero ya no tengo dudas, me supiste. No me digas que me quieres, solamente pensabas en ti. Incierto paraíso el universo, con mis sentimientos presos por algún inconveniente, pero me ayuda la gente a entender que tus caricias no se hablaban con las mías. Solamente pensabas en ti, y tus silencios se me hacían cortos, el aire de tus labios era contradictorio. Pensabas en ti, pensabas en ti. Y todos estos años pensabas en ti, como la piedra que llevo en mi zapato, hasta que no la saques seguiré mal andando. Y era para ti, solo para ti. Y todos estos años pensabas en ti, pensabas en ti, pensabas en ti. Y todos estos años solo pensabas en ti. música de Rosa. Pensaves en ti i ara mateix el Here to Stay aquí per ser i per continuar-hi a càrrec d'una magnífica intèrpret com Cristina Aguilera. Santa Maria, un gran tema de música de ball amb Tahana, ens acompanyarà amb aquest segment de Musicòpolis.